pues la misma pregunta que me hacen, ¿y por qué las hicieron ahí? Pues no sé. No sé qué pensarían, por ejemplo, ¿cómo te diría? No quiero que piensen mal de decir, bueno, no quiero ponerles ahí, sino que hay reglas, hay normatividades, ¿no? Ajá. Ejemplo, por ejemplo, Vaciabampo, por ejemplo, Tierra Blanca y sus anexos, por ejemplo, Miguel de la Madrid, tienen menos de 100 habitantes, Ramón, y les pusieron casas de salud ahí. No digo que no tengan derecho, todos tenemos derecho a la salud por la Constitución, que si no lo dicta, pero también hay reglas, pues, para poner esas casas. Mira, un ejemplo, todo lo que es el norte, estamos hablando Punta de la Laguna, Guaraje Viejo, Miguel de la Madrid, Vaciabampo, Pueblo Mayo, son, te suenan cinco, Buyacuzzi, son seis casas de salud que costaban alrededor de, creo, más o menos, investigué, entre 600 y 700 mil pesos cada casa. Ajá. En toda esa región, ¿por qué no pusieron una casa completa? Una, para darle servicio a toda esa población. Concentrar toda la población. Exacto. En lugar de hacer casitas, pues hacer un buen centro, ¿no? Un buen centro de salud. Y con un buen médico, un pasante, un enfermero, en lugar de hacer las casitas. Entonces, ahí nos